Compañeros, pues yo soy acá del DF. Ay. Pero bueno, pues tenemos un colectivo, ahí dicen telas, hay clases de danza aérea, entre otras cosas. Y bueno, ahí tenemos un proyecto que es de también de alimentación sana, se llama Comedor Medicinal Palo Loco. Y pues mientras estamos allí, normalmente, bueno, ahorita acabo el semestre, pero durante este semestre estuvimos ahí, dimos inicio a este proyecto, y la onda también era concientizar sobre pues todos los venenos que están habitualmente en los alimentos. Y pues que uno dice, bueno, si existe la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, ¿por qué? ¿Por qué todos esos venenos están autorizados? ¿Por qué el flúor habitualmente no, pues por qué está en la pasta de dientes, por qué está en el agua y a nadie le preguntan? Y bueno, hay toda una historia bien oscura ahí en este componente que muchos piensan que es para las caries, ¿no? Para evitar las caries, pero es una completa mentira, así como muchas otras. Y bueno, casualmente en países como le llaman de primer mundo, como Alemania, Holanda, todo eso, pues está prohibido terminantemente en el agua, en la pasta de dientes. Y pues aquí, ¿no? Que yo creo que se ha habido un esfuerzo por atenuar la conciencia de las personas, la conciencia de colaborar entre todos nosotros desde abajo, y pues de espaldas a, ya saben, a un gobierno que pues definitivamente no está por el bienestar de las personas, sino por el contrario, para estarlas desorganizando, para estar generando minorías, odios y todo, para que pues en realidad haya pocas posibilidades para las personas que no están habituadas a organizarse de encontrar espacios. Y bueno, yo conozco aquí a los compañeros de Ochanti desde hace algún tiempo. Pues anduvimos allá también, conocimos, había un curso de verano que estuvimos dando en la acampada de los maestros que estaba en el Monumento a la Revolución. Y bueno, también allí en el proyecto que tenemos en la Facultad de Ciencias, es con la intención de generar también opciones de una vida sana desde el ejercicio y etcétera, desde alcanzar un equilibrio en todos los aspectos. Y pues también para vincularnos con la gente que tenía proyectos similares de producción de alimentos como de pan y todo eso. Y pues también hablando del aspartame y de todos los venenos en general, era un proyecto para concientizar, que va a continuar, pues bueno, ya hasta el otro semestre. Estábamos haciendo hamburguesas vegetarianas. Y pues bueno, lo que también allí hacíamos, teníamos un espacio de fanzines, y lo que le estábamos llamando a las personas que se acercaban a nosotros era pues para generar allí un ambiente de autogestión, de una especie de cooperativismo en el que las personas pudieran también llevar sus productos con una idea de apoyo mutuo, no solo con esta onda del negocio, sino que las personas se dieran, nos demos cuenta progresivamente de que podemos resolver pues los problemas que aquejan a todas las personas en la ciudad, como es una buena alimentación, como son servicios de agua potable y etcétera, que poco a poco se van volviendo más precarios, justo porque pues están despojando a las personas de sus ojos de agua, y en general las tierras las están con la minería y todo esto, pues están dejándolas fértiles, están destrozando todos los ecosistemas tan diversos que hay. Y pues estábamos convocando a que las personas aquí llegaran al proyecto, dándonos no solo dinero, sino también granos y alimentos, así para poderle dar pues otra tónica de apoyo mutuo, y también con la idea de que las personas que no pudieran llegar, y bueno, nosotros pedíamos una cooperación solidaria de 20 pesos por hamburguesa a quien nos podían pagar, y les comentábamos que allí hay muchas personas que igual pues bien acoplados al sistema pues piensan que la única opción es pues desvivirse y medio comer, ser estudiantes de tiempo completo y con a duras penas poderse alimentar bien. Y nosotros pensábamos que por medio del tequio y del intercambio, del trueque, pudieran tener una alimentación de calidad que fuera suficiente. Nuestras hamburguesas, nuestra opción que les ofrecíamos, pues es de lenteja con avena y bastantes vegetales. Y pues bueno, estuvo funcionando bien. A pesar de que, pues, las autoridades, ahí los de Auxilio UNAM, pues, se subieron todo el tiempo diciéndonos que no podíamos tampoco trequear. Y tuvimos todo el tiempo el acoso allí. Afortunadamente, pues, nuestro propósito era generar comunidad y, pues, varias personas sí llegaron con nosotros, nos pudimos conocer y empezamos a colaborar ya en varios otros aspectos. Yo también estoy por la educación, de generar como un frente alternativo, sabiendo que la educación pública pues actualmente no genera gente crítica, y ya no digamos la gente privada, sino que ahí, digo, las organizaciones de educación privada, en todo nivel es una adoctrinización de no generar de verdad gente crítica, sino personas que no digan nada, que porque ya tienen conocimiento, entonces ya se paran el cuello y vean que los que no tienen un título, entonces no pueden generar pues cambios, ¿no? Y pues la organización que estamos también generando, también ahí en la ciudad de Cancún, pues le llamo Centro de Experimentación y Formación Kinestésica, puesto que pues abaten todo esto del déficit de atención, pues son síndromes, ¿no? Que la misma sociedad, bueno, el mismo sistema de control ha generado para, pues, abatir a los niños en ese fuego que todos tienen de explorar el mundo. Y pues lo que llegan, ya saben, a las escuelas primarias, a las secundarias, pues hasta que los sienten ahí durante mucho tiempo, muchas veces sin ningún interés. No hay una exploración de cuáles son las actitudes y los propósitos de los niños al estar allí en un espacio que se supone que debería ser educativo. Y pues con esto ya, bueno, también he conocido a varias personas que me han dicho que definitivamente han decidido sacar a sus hijos de la educación pública. Y pues por supuesto que yo los respaldo en esa decisión, porque pues sabemos que ya no necesitamos más gente como quiere el sistema exitosa, que colabore haciendo pues empresas que lo único que buscan es ahora sí que el acaparamiento de capital. Por ejemplo, ahí en la Facultad de Ciencias pues está la carrera de actuaría, que pues es una carrera hecha para proteger al capital, ¿no? Y porque pues todos están en este ambiente de los seguros y todo. Entonces la población allí está muy sectorizada. Vimos mucha apatía en nuestras incursiones allí cada viernes que hacíamos le llamábamos Festival por la Alimentación Sana. Y pues bueno, esta es como una serie de proyectos que el Frente Libertario Itinerante, que es una organización que nosotros generamos ahí en la Facultad de Ciencia, y bueno, también hemos hecho llamado colectivo Sin Escuela, ¿no? Con la intención de decir que la escuela está mal, sino la escuela como se conoce oficialmente, pues no está hecha, como ya había dicho, para ser personas libres y críticas, sino personas pues bien adoctrinadas. Y pues bueno, en general eso sería como las cosas en las que yo vengo participando. Y también pues aquí los compañeros del Chen Diolin me han dado un espacio en varias ocasiones para conocer cómo se trabaja también a nivel autogestivo. Y pues bueno, le paso ya el micrófono porque si no alguien más.